És la música que ens aporta en Gico amb In The Night a través de Musicòpolis de la capital de la música. Després d'aquests rimes ballables, Alberto Novo amb Semilo i el seu Mi Ángel. Després CJ Stone amb Johnny Rose i el seu Stay Forever Young, per sempre jove. Estremecer tu cuerpo linda, quiero verte yo mover. Eres mi ángel, eres mi amor, eres mi niña, eres mi sueño, eres mi sol. Contigo siento que el corazón late más fuerte porque estás conmigo, amor. puedo dejar de pensar en ti. Eres mi estrella. Mi vida daría porque estés aquí. Eres mi ángel, eres mi amor. Eres mi niña, eres mi sueño, eres mi sol. Contigo siento que el corazón late más fuerte porque estás conmigo, amor. Eres mi ángel, eres mi amor. Eres mi niña, eres mi sueño, eres mi sol. Contigo siento que el corazón late más fuerte porque estás conmigo, amor. Així hem gaudit d'aquestes cançons ballables eminentment a la gent de CJ Stone i Johnny Rose i el seu Stay Forever Young que acabeu d'escoltar a través del nostre espai de Musicòpolis de la capital de la música. Com que tenim més cançons per tots vosaltres, anem a escoltar més, si us sembla, amb una cançó que ens porta la Maria Dolores Pradera juntament amb Diego Cigala. Es diu Làgrimes Negres. Que tú me has dejado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida. Y yo lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras como mi vida. Y yo lloro, la la la la, la la la. Tiene lágrimas negras. Y aunque tú me has echado ya en el abandono, y aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. La inmensa pena de tu extravío. Siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras como mi vida. Contigo me voy, mi negro, aunque me cueste morir. ¿Qué dicen los gitanos viejos? ¿Qué dicen los gitanos viejos? Que canta sabiduría, primita mía, fuente de conocimiento. Tú me quieres dejar, yo no me quiero ir. Contigo me voy, mi negro, aunque me cueste morir. Que tú me quieres dejar, que yo no puedo sufrir. Contigo me voy, Tanas, y aunque me cueste morir, ya no quiero llorar, que yo no quiero, ya no quiero sufrir. Contigo me voy, Tanas, y aunque me cueste morir. Contigo me voy, flamenca, y aunque me cueste morir. Em poso ben guapo i m'enduc l'esmorzar. Sento aquells nervis estranys a la panxa. Agafo els nous llibres, me'n vaig a estudiar. Trepitjo l'aula per primer cop. La classe està plena i només queda un lloc. Repasso les noies del meu costat. Creuem les mirades, m'he quedat encegat. Amb els seus ulls verds, els llavis mullats, el seu cabell llis i clar. És la més simpàtica, la més sensual, és una noia especial. I ella cau bé per la força, jo cauria fer integrals, però va far-me de la mà i el francès em va arrossegar. Je ne comprends pas, je n'entends rien de rien. Voulez-vous coucher, voulez-vous coucher. Els dies van passant amb ell al costat i els finals ja són aquí. No em puc concentrar en cap de les lliçons, només puc pensar en els seus petons. Vaig pensar si havia triat el camí adequat. Vaig pensar si havia triat el camí adequat. I ella que volia parlar francès, jo que volia fer integrals, però va amar-me de la mà i el francès em va arrossegar. Comme pas, je n'entends rien de rien. de moi ce soir. Dorororora. Al seu costat el gran moment ja havia passat, ara tocava estudiar, valia la pena haver esperat. I ella que volia parlar francès, jo que volia fer integrar els prova farma de la mà i el francès em va arrossegar. Je ne comprends pas, je n'entends rien, de rien. Volevo cocher, volevo cocher. Je n'entends rien, de rien. Voulez-vous coucher? Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Vous voulez coucher avec moi ce soir? Ens ho cantaven amb aquest accent en particular. Perill de llau, ciències i lletres era el títol de la cançó que ens oferien a través de Musicòpolis, de la capital de la música, i mitjançant el seu àlbum Clau de paper. Aquesta és l'edició especial vespertina del tema Vuelvo d'Ismael Serrano i Passión Vega. Horas, mientras sueña y mi coartada se desmonta al hogar vacío o a su boceto roto e inconcluso, allí vuelvo al lugar en el que la culpa me abriga, donde me espera la nevera vacía. Corre a tu nombre en el buzón y esta canción, no digas que todo era mentira, que fue entonces toda esta ceniza que cubre los muebles, que huye y esparce el viento y quema mis pulmones cuando vuelvo. No digas que todo era una farsa, ¿de dónde salieron los fantasmas que habitan la casa, que lloran y abrazan el olor de tu sombra, esa que me encuentro cuando vuelvo al solar de la casa, aquella que el lobo, que es la vida, ha derribado con un soplo? Vuelvo al futuro imperfecto, vuelvo y descubro mi silueta en el suelo. Cuando vuelvo al bar que cierra más tarde, aquí en Madrid, a la casa que contigo construí, al mal presagio, al verano en que nevó en el salón. No digas que todo era una farsa, siento tanto haber perdido el mapa que lleva el tesoro dulce y luminoso y olvidado donde lo escondimos. No digas que todo era mentira, no digas que todo era los mentira, los encuentros y las despedidas, tampoco los días en que me decías que todo iba a ir bien. Aún queda tanto por vivir, tantas cosas por hacer, aunque pesen los fracasos. ¿Cuántos veranos perdí buscando aquella canción? Siempre estuvo en tu regazo. Nuestro error nunca fue amar, como si el jodido mundo acabara en nuestro abrazo. Que nadie te haga pensar que no fuimos los mejores, cuando el en el lodo. Y la verdad es que te encuentro en casi todo. Siempre o casi siempre te encuentro. Quizá por eso vuelvo. We'll be right back. d'escoltar Selena Gomez, Come and Get It, després d'haver sentit també Sultan and Ned Shepard en la companyia Thomas Hansack i Dirty Vegas i el Somebody to Love, versió radiofònica. Tanquem la paradeta amb aquest segment de Musicòpolis i ho fem amb Sensi King, Noche de Pasión. Noche de Pasión, escucha bien lo que te digo. Hoy en la noche vamos a dejar huella. Sígueme el rastro y daré toca la estrella. Noche de Pasión y quiero pasarla contigo. Y en Noche de Pasión, escucha bien lo que te digo. Hoy en la noche vamos a dejar huella. Sígueme el rastro y daré toca la estrella. Noche de Pasión y quiero pasarla contigo. Y en Noche de Pasión, escucha bien lo que te digo. Hoy en la noche vamos a dejar huella. Sígueme el rastro y daré toca la estrella. Hoy en la noche han salido las estrellas. Modelito, eres diferente a ella. Sale sin prejuicio, sin importarle nada. Juega con su víctima, ella es malvada. No le importa a su oponente, hace cosas que no siente. Pero nada esconde, todo lo lleva al frente. La gente la persigue, pero nadie la tropea. Ella lo que quiere es que la posea. Se esconde, pa' que no la vea. Se abre como un libro y no quiere que la lea. No baila, porque dice que se marea. Le duele la cabeza y espera que yo la crea. Me vacila, me putea, da la vuelta, me bordea. Me pone más caliente chimenea, vea, vea, como es esta señora mientras esté a mi lado, me mata las horas. No se decide, pero siempre me pide caricia, beso y que nunca la olvide. Ya le gusta que la toque y la desafine, pues me la va a llevar hasta que me la termine. Hoy es noche de pasión y quiero pasarla contigo. Hoy es noche de pasión, escucha bien lo que te digo. Hoy en la noche vamos a dejar huella, sígueme el rastro y daré toca la estrella. Hoy es noche de pasión y quiero pasarla contigo. Hoy es noche de pasión, escucha bien lo que te digo. Y daré toca la estrella. Hoy es noche de pasión y quiero pasarla contigo. Y es noche de pasión, escucha bien lo que te digo. Hoy en la noche vamos a dejar huella. Sígueme el rastro y daré toca la estrella. Hoy es noche de pasión y quiero pasarla contigo. Y es noche de pasión, escucha bien lo que te digo. Hoy en la noche vamos a dejar huella. Sígueme el rastro y daré toca la estrella. Ella está loca, perdida. Parece de la CIA, me persigue noche y día. Tiene algo, algo, pero yo se lo embargo. Si ya se pone fiel, yo soy su leopardo. Te llevaré al manantial y te haré beber del chorro. Tengo instinto animal desde que soy un cachorro. Solo quiere soñar despierta, pero yo tengo la llave que abre tu puerta. Suelta, suelta, siempre va muy descubierta. Sabe mucho del amor, se ha vuelto una experta. Romántica, cuando la zona está desierta, se pone a susurrar, mi corazón secuestra. Contesta, contéstame, solo quiero una respuesta. No más códigos de amor, no lances más indirecta. La noche de pasión, con todo mi amor, solo te da una muestra. Hoy es noche de pasión y quiero pasarla contigo. Hoy es noche de pasión, escucha bien lo que te digo. Hoy en la noche vamos a dejar huella. Sígueme el rastro y daré toca la estrella. Hoy es noche de pasión y quiero pasarla contigo. Hoy es noche de pasión, escucha bien lo que te digo. Hoy en la noche vamos a dejar huella. Sígueme el rastro y daré toca la estrella. Hoy es noche de pasión y quiero pasarla contigo. Hoy es noche de pasión, escucha bien lo que te digo. Hoy en la noche vamos a dejar.